de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. No, está muy bien eso. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es un día especial, como siempre, día jueves 15 de noviembre, ¿eh? Luis Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Avendaño. Muy buenas y grandes tardes, señor Rafael Orlando. Juan Carlos Palma, sigue pasando un día más. Un día más, un día más. Juan Carlos Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. No sea como lo... ¿Cuándo el Día de los Inocentes, señor? Ese es el 28 de diciembre. Pero hoy es un día especial. Tengo fe. Ya. Hoy es un día especial porque hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. Ah. Eso es que muchos... Va conmigo, entonces. Eso, de eso es que muchos no practican y debería ser más masivo. Hoy es el Día Mundial de la Tolerancia. Está bien, entonces. Por lo tanto, hoy día vamos a encontrar todo bueno. Sí. Todo bueno. Además de que, en mi caso, de un tiempo a esta parte, que yo creo de que unos buenos años ya, en que vendo paciencia, señor. ¿Dónde? ¿En tu casa? en todo orden de cosas. Y cuando, inclusive, el diario Vivir, cuando veo, por ejemplo, cuando en las filas y todo eso, tratando de coartar la posibilidad de quién está antes o que ha llegado. Claro. No, usted vende tolerancia. Entonces. Yo vendo, vendo. Mira, paciencia. Solamente tengo una duda, porque cuando leía la contraria acá, usted se pone rojo. Claro. Entonces ahí yo no sé si contiene la tolerancia o... Y lo otro, en un supermercado que lo vieron, unos amigos míos que andaba empuñando el... andaba puño cerrado ahí persiguiendo a un hombre de lentes. Pero es que allí me persiguieron. Allí fue, me fueron a buscar el odio. Y no, si no, me... ese argumento se cayó, pero en dos segundos. No, pero si me buscan el odio es distinto. Allá, ahí viene. Llamando gente y todo. Oye, pero la tolerancia está en eso, en los tiempos, en los momentos complicados. Muchachos, vamos a un par de titulares para el día de hoy. Técnico Rueda tiene listo el equipo titular para enfrentar a Costa Rica en el estadio El Teniente de Rancagua. Transmite en directo el equipo de Onda Deportiva de Radio Sago, 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt. Relatará el pequeño gigante Boris Rodrigo Quesada, comentará el periodista Cristian Higueras. El Team Los Lagos continúa logrando triunfos, está dando que hablar allá en los Juegos de la Araucanía Magallanes 2018. Luis Pancora Velázquez, con quien vamos a tener contacto dentro de los siguientes minutos. Pelea este sábado en Los Muermos frente a Jorge Rocky Muñoz. Vamos a la parte comercial interesante. Correos Chile, bienvenido una vez más. Pero también estamos dando el saludo a quienes nos acompañan y completan la plataforma publicitaria. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte. Solo nos falta volar. El área deportes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, te invita a matricularte en una de sus 13 carreras que la UACH tiene para ti. Visítenos en www.uach.cl. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818 aquí en Puerto Montt. Bat Plus, fábrica de puertas y ventanas de aluminio y PVC. Vidrios templados y acústicos, mantención y asesoría técnica. Miraflores 1530 aquí en Puerto Montt. Barrabás Rock and Roll Bar, música en vivo, la mejor cerveza artesanal. Almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. Señor agricultor, ahora en Agrotoro tenemos nuevo servicio para usted. Mantención y reparación de tractores en terreno. Tractores multimarcas, motores diésel, experiencia y confianza a su servicio. Contáctese al más 569-58-22-60-36. Agro Toro, distribuidora de frutas y verduras Emilia. La mejor calidad para usted. Ventas al por mayor y al detalle. Llame al teléfono más barato de Puerto Montt. 652-47-4039. Y consuma siempre frutas y verduras, lo más sano para tener buena salud. bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Estamos, claro, estamos dispuestos para seguir. Hoy es un día especial, muchachos. Un día bonito. Día Mundial de la Tolerancia. Se viene una pelea de exhibición. Vamos a comenzar con esto, Juan Carlos Palma, porque vamos a establecer contacto con Pancora Velázquez, que ha cosechado triunfo en el último tiempo. Y hay un tremendo interés que ha despertado su sola presencia en Los Muermos. Ahí va a intercambiar trabajo de guantes ahí con el campeón nacional amateur, como lo es Jorge Roque Muñoz. ¿Va usted, don Rafael? Existe gran posibilidad, lo que pasa es que tengo trabajo en Valdivia, viernes pero en la noche. Pero acá prioridad del alcalde. El día sábado, afortunadamente es el día sábado, así bueno, que ahí estamos es que, viendo. ¿Y qué tiene que pensar? Si no, no lo llevan a Zapallar. Eso está más que claro. Juan Carlos Palma. Alcalde Paga. Juan Carlos Palma, comentario de esta exhibición. Bien por Pancora Velázquez, que todos sabemos lo que cuesta hoy en día mantenerse en el boxeo profesional. Todos sabemos de que Pancora Velázquez tiene que hacer otras actividades, elaborar prácticamente día a día, es poco el tiempo que le queda para entrenar y una bonita opción. Además de que es una comuna bastante pugilística, porque cada vez de que se han realizado combates allí, la cantidad de público que llega es bastante importante. Lo interesante es de que, por ejemplo, se programa la velada a las 21 horas y la gente a las 21 horas aparecen y llenan el gimnasio. Así que parece que están esperando el tañido del gong en este momento. Ya, me da la impresión de que está listo el combate con el campeón nacional e internacional como es el Pancora Velázquez. Claro, está listo el contacto más allá del combate, porque yo no me atrevería a combatir con él, ¿no? Él es un pugil que es nuestro campeón. Y bueno, una vez más, José Luis Pancora Velázquez, gracias por atender el llamado de Onda Deportiva de Radio Sago. Acá en Puerto Montt te saluda Rafael Orlando Huaytur, y también después vamos a ir compartiendo tanto con Juan Carlos Palma, que es nuestro comentarista y es además juez de boxeo, y el joven comentarista como es Luis Avendaño. ¿Qué tal, Pancorita Velázquez? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Bien, un gusto ahí. Saluda a todo el equipo. Sí, bueno, tienes una pelea y ya hay gran entusiasmo en la comunidad de Los Muermos. Ahí vas a trabajar con los guantes puestos con Jorge Roque Muñoz. Y bueno, ¿cómo viene eso? ¿Es por puntos, es por algo o es una exhibición? Cuéntanos, y obviamente felicitarte por tus últimos logros también, Pancora. Sí, no sé, vamos a viajar este fin de semana con los muchachos de mi escuela. Vamos alrededor de ocho púgiles, y Rock igual vamos a hacer una exhibición para que finalizando la noche, yo creo, más que nada para una exhibición, no hacer nada de irse a matar ni nada, solamente una exhibición. Él es un boxeador amateur y yo soy un profesional, así que no puedo que me salga un golpe y luego noquee, no, eso claro. No va con el boxeo amateur ni profesional. Perfecto. Y ahí lo valioso es que también tus pupilos ahí van a, esos muchachos se van a medir, eso sí, con los de guantes de oro de los muermos. Hay que darle potencia a los chicos jóvenes, hay que darle más posibilidades, más apoyo, incluso de los que de pronto a ti te dieron, porque hay que decir de que ya los apoyos llegan cuando en nuestros boxeadores, cuando se logran importantes triunfos. En el caso tuyo, tenemos claro. Buenos antecedentes, que le estás dando el apoyo a tus chicos. ¿Cuántos combates tienen pensado hacer ahí en los muermos, Pancora? Alrededor de 9 combates, más o menos, contando con el mío. Sí, eso es lo que usted decía. Yo empecé a los 13 años a boxear, peleaba 2 veces al año, una vez al año, ya que la gente de acá, de Quillonder, quien da ligado al boxeo, solamente se dedicaba a buscar conveniencia para ellos y no para potenciar el boxeo. Y es lo que yo he hecho durante este año. Yo perdí la cuenta de cuántas veladas hice, de cuántos muchachos eso participar en mi evento. Ya con mostrarse, los muchachos van ganando experiencia. Ya en mi corral hay un campeón nacional que esas cosas son las que potencian el boxeo amateur, hacer eventos, hacer participar al joven, y eso es lo que está haciendo Rocky, y yo me pongo en su lugar, y qué más de ir a apoyar con mi presencia y con llevar mis pugles. Para mí es un honor. Perfecto, te dejo, Pancorita. Estamos a esta hora para usted que se integra a escuchar Onda Deportiva en Radio Sago aquí en Puerto Montt. Estamos con nuestro campeón, como lo es José Luis Pancora Velázquez, un campeón a nivel profesional, a nivel latinoamericano, nos tiene lleno de orgullo. Mañana también hay otra defensa de título en Valdivia con la Leona Asenjo. Bueno, está lleno de actividades digamos, el sur de Chile. Te dejo conversando con Juan Carlos Palma, que también quiere saludarte y compartir. José Luis, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cómo va el trabajo en la isla? Bien, preparándome fuerte, ya que tengo un gran compromiso por un título CMB de la del Consejo Mundial. Peleo el título latinoamericano de esa organización el 28 de diciembre. ¿Quién es el rival, Pancorita? ¿Cómo? ¿Quién es el rival? Por ahí iba a ser Robinson La Alianza. Se le ofreció una muy buena plata. Después se le anduvo pidiendo, el boxeador, el promotor, el promotor, así que después pidió otra bolsa, otra cantidad. Yo lo voy a decir porque a mí me gusta decir las cosas como son. Yo me bajé mi bolsa para que le dieran la bolsa a este muchacho, de que el promotor estaba viendo más. Se le dio la opción de otra bolsa, ya que yo me bajé un poquito. Pero estaban pidiendo más pasajes, 4 pasajes, así que el promotor dijo no, ya busquemos otro y van a buscar otro. Ya estaban mirando un peruano con muchas peleas. Perfecto. Para la disputa de estos títulos internacionales, ¿hay un ranking, un orden de pugilistas como para que tú vayas, por ejemplo, se cayó el número uno, buscar al número dos, al número tres, o van apareciendo de acuerdo a los intereses que generan la bolsa en sí? En este caso, que Robinson peleé conmigo, era más que nada una espina clavada que tenía yo. de haber perdido nosotros, ¿no? Yeah. Le estaba ofreciendo muy buena plata, pienso yo, para el récord que tiene Robinson, pero sí destacar igual que es campeón nacional y no, solamente se califica por el tema del ranking. Si el boxeador tiene un muy buen ranking, califica para el título latinoamericano o un título importante. Y el tema de las bolsas, ahí de repente los managers piden mucho y limitan al boxeador que tenga la oportunidad de disputar un título, en este caso Robinson, y yo siempre yo me fui a buscar el título a Brasil por muy poca plata, pero esas son las cosas que de repente pasan en el boxeo. Pero por lo visto, Pancorita, esta situación, uno que ha estado vinculado y conoce justamente el ambiente del boxeo, no ha cambiado en absoluto. Siempre hay grados de interés y yo creo que quienes echan a perder o manejan, quienes manejan esta situación, partiendo lógicamente por quien está en la federación e inmediatamente quienes aparecen como promotores. Claro. Sí, el promotor siempre va a tratar de sacar lo máximo de un combate, de aprovechar lo máximo, así que eso pasa siempre. Y yo no, gracias a Dios, yo no me pasa porque yo soy mi propio manager. Lógico, y lo otro, finalmente, eso lamentablemente se ve cada vez más menoscabado el boxeo nacional, salvo contadas excepciones en el último tiempo, como es tu caso específico y otros pugilistas más, pero hay muchos de que a poco andar se pierden boxeadores profesionales que se han hecho como tal en el último tiempo, pero se pierden justamente producto de esta de estos malos manejos. Sí, incluso yo conozco una historia acá muy cuando un boxeador acá en Quillón estaba en su mejor momento, lo habían llamado para un reality que se hizo en México con el terrible Morales que lo hacía, así que, y ese boxeador nunca se enteró que lo querían allá. Le pagaban 400 mensual y aparte la opción de pelear por un cinturón y llevarse una buena suma de dinero, pero esa opción nunca le dieron a conocer eso porque estaba manejado, la gente que lo manejaba quiso tenerlo aquí para su fin. Para sus fines personales. Bueno, Pancorita, la verdad de que te deseo mucha suerte, de que sigas pensando lógicamente en quienes te van a suceder en el futuro. Yo creo que una muy buena opción hoy en día. Cuesta que un pugilista en actividad esté justamente con un corral y dándole la posibilidad a gente nueva, a gente joven, y que tenga la opción de esta, como salir donde tú vas a hacer una exhibición y ellos puedan hacer los aperitivos, las peleas preliminares. Así que felicitaciones, sí. Pancorita. Sí, eso sirve mucho, así que yo, Rocky siempre ha venido a mi evento acá, a Quillón, y siempre él ha sido bien derecho, bien responsable, así que yo haré lo mismo con él. Muy bien, y finalmente Luis Avendaño quiere compartir contigo micrófono también, Pancorita Velázquez. Buenas tardes, Pancora. Buenas tardes. Mira, ayer conversamos precisamente estos mismos temas con la Leona Senjo sobre los managers y todas las personas que representan. Ya más o menos se tiene claro cómo funciona este sistema y claramente hay que tener un ojo clínico para tener a un representante. Claro. Las peleas, por lo general las que van saliendo, hay algunos boxeadores que preparan estas peleas como la Leona Senjo, que estuvo en Argentina. Hay otros también que se van fuera de Chile para hacer esta, para entrenar, y la última etapa de los entrenamientos lo hacen en Chile. ¿Usted en algún momento tiene pronosticado salir de Chile como para dar un salto en su boxeo? Bueno, yo soy el que ha dado el salto de esta última generación, y lo di, el salto, mi primer salto que di, salir del país, y soy el que fui a, que fue a buscar el cinturón, que fue a buscar la victoria. Creo que lo hice una vez, y bueno, fue el 2017, no, porque soy un boxeador que cuando me da la gana, hago lo que quiero. Y este año que viene, no sé si no, parece que no había llegado a oído usted, yo a mitad de año, del próximo año, me voy a buscar un cinturón en el extranjero. Puede ser un cinturón de mayor peso del que me quitaron. Harta gente me preguntó, radio, cómo va que siga la difusión de que en el título latinoamericano me lo quitaron, pues secretaría y cosas así. Eso tenía que pasar porque que un título caro, organizarlo, Monticello ya, no sé qué pasó ahí, no se pudo hacer la pelea con Vicente, que tal vez Vicente cobraba muy caro, el dominicano con el que tenía que unificar, y así que terminaron quitándome el cinturón. Y yo igual me molestó bastante, pero sí le prometí a mi gente de Quillón y que el próximo año le voy a buscar un cinturón para fuera del extranjero, y eso es lo que voy a hacer. Y tengo las cosas muy claras, siempre estoy un paso más adelante que mucho, yo creo. Muy bien, Pancora, que te vaya muy bien en todo lo que tenga que ver con esta disciplina, como es una de las más honestas, honorable, y por sobre todo porque termina la pelea, aunque hayas quedado en el estado que hayas quedado producto de los golpes, el abrazo, y es como la jerga amorosa, pero en este caso deportiva. Los caballeros del boxeo no tienen memoria, por lo tanto, una vez que suena la campana, termina la pelea, lo que pasó en golpes queda ahí, porque es el deporte y ustedes lo han sabido acariciar y acatar, quienes están empapados, en este caso tú. Que sea bonito, que vaya mucha gente. Ya se conversaba con colegas en Los Muermos, hay una tremenda expectación de esta exhibición que va a hacer ahí con Rocky Muñoz, así es que éxito, y en una de esas nos vemos ahí en el municipal ahí de Los Muermos, Pancorita Velázquez. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias a usted por dar a conocer lo que se hace en el boxeo, así que para mí un honor contactarle a usted. Muy bien, pues vamos a seguir en contacto más adelante. Saludos, cariño a tu familia ahí. Igual, saludos para allá al equipo. Bueno, chao, chao. Ahí estaba. Pancora Velázquez, algo. Juan Carlos Palma, me querías decir de Correos Chile, ¿cierto? Y después, así es, señor, que está en la ciudad satélite de Alers. Claro. Oye, les cuento, muchachos, les cuento lo siguiente, gente linda, atención. Les quiero recordar que gracias a Correos Chile puede hacer el envío de sus encomiendas acompañadas de todo su amor, porque Correos Chile entrega más de lo que imaginas. Aprovecha de hacer tus envíos de paquetería entre octubre y diciembre. Así podrás participar de un increíble viaje y grandes premios. Más info en correoschile.cl. Este programa Onda Deportiva de Radio Sago es presentado por Correos Chile. Porque Correos Chile, llevamos a Luis Avendaño más de lo que esperas. Y en Alerce, populoso sector, navegando el futuro, 1, 2, 3, 4, 5, Alerce Sur, claro, está La Vara, Correos Chile, masificando el servicio en el sector de Alerce. Ahora sí, Juan Carlos Palma. Y que... Sí, palmas. Antes de hacer la pausa. Sí, siempre en el boxeo. Es que es importante lo que usted destaca, es decir, cualquiera sea la cantidad de golpes que hayas dado y hayas recibido, igual se termina lógicamente en un abrazo, en un saludo, todo lo que sea, excepto de algunas peleas que se han visto y que claro, siguen después de, sí, pero claro, es el palar menor, revancha. Sí, pero el menor de los casos, pero la verdad es que el combate no termina ahí, amigo mío, el combate bajan los pugilistas y se sigue en uno de los dos camarines, porque ahí viene 1, 2, 3, 4, 5 y usted sabe, y ya, no, pues yo quería 10. Eso es para ti. No, esta es que, la parte mía. Claro, no, pero es que no te puedo dar más, pues, Palma, porque hay gastos que yo tengo que cubrir. Los problemas tú asumiste y que los gastos tú lo ibas a solventar de alguna forma. Pero tú me firmaste acá. Bueno, y tu auspiciador que tenías. Claro, oye, no, pero ese lo tenía un tal Vargas. Ese me lo llevó. Me metió, pero no pagó. Bueno, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Oiga, a propósito. Siguiendo con el boxeo, después de 77 años, eres malo, Ramón Mascareña, chileno, va a estar en Estados Unidos en una velada en el Madison Square Garden. Sí. Mascareña de Chiloé. Ramón Mascareña, sí, señor. Sí. Y la velada es el día 8 de diciembre. Lo transmite un canal mexicano. José Chino López es el puertorriqueño. Así que no solamente Junior va a estar en Las Vegas, ¿se recuerda? También va a estar un tal Mascareña. Oye, pero chileno. Bueno que los chilenos estén después allá. Después de 77 bueno, años, ¿eh? Claro. Una velada ahí, ha pasado harta agua bajo el puente. ¿Eh? Harto. Godoy... Fue el último. ¿Y Stevens igual o no? Estanislao Loaiza. Estanislao Loaiza. Estanislao. Buena... El iquiqueño. ¿Quiere decir que ya los ojos se están comenzando a posar acá para las tierras más australes? Claro. Algo tendrá que ver. El Pancora Velas, que seguramente va a tener que comenzar a ver más seguido su correo electrónico, porque seguramente lo van a llamar rapidito para que vaya a una pelea allá. Económicamente es mejor abrir el abanico para estos grandes empresarios, claro, a países donde se esté poco difundido el boxeo profesional. Por eso que le preguntaba. Hay algunos rivales o algún pugilista que se viene abriendo paso. Oye, te envían los pasajes, te envían una... Antes de que se me vaya. Por eso que preguntaba al señor Pancora Velázquez. Sobre... Que si para ir a una pelea en Estados Unidos tiene que estar bien preparado. Y aquí en Chile, como dijo también Cruzat y la Leona Senjo, la variedad de sparring no es tanta. Pero sí, si tú vas afuera, vas a encontrar harto más con quien entrenar. Así que yo creo que le queda corto tiempo acá en la isla de Quellón. Y lo otro es, he escuchado a unos comentaristas mexicanos en una pelea. Decían que ni los representantes mexicanos son muy confiables en cuanto a las lucas. ¿Ya? Space. No, pues señor, pues si ellos se van pero a. Pero si Estados ellos son Unidos. Los gringos. Pero recomendaban los gringos como representantes. Ellos le dicen los gringos. Sí, son sanos. Dicen. Claro, son empresarios. Es que se miran el. Claro. Lo gringo es contratos. Lo que dicen en el contrato se hace. Se cumple. ¿Por qué? Porque el representante chileno. No todos, pero la mayoría no se va. Es que tampoco creo que son tantos. Sí. Claro. Y que hay una cosa, el norteamericano está el contrato. Yo me acuerdo contrato... siempre de Pancho Pérez. Yo compartí con Pancho Pérez después de pelearse. Bueno. El norteamericano está el contrato y te dicen cuánto es lo que vas a percibir. ¿Sí? Ganes, pierdas o empate. Uh-huh. Esa es la realidad. Y no hay más que eso. Es que los contratos en Gringolandia. Si tú no los cumples, te puedes ir preso. ¿De más? Y así entre es otras cosas, sí. Y acá los contratos están, pero puede que sí, puede que no. No puedes enfermarte de a última hora o esas enfermedades de urgencia. Señoras y señores, marcamos la pausa con Correos de Chile y el resto de nuestros amigos avisadores. Y ya estamos de retorno. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica oleohidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Ya, señor Juan Carlos Palma, ¿cómo es el asunto? Cuénteme, ¿cómo es el asunto? Ayer, a partir de las 19 horas, en el Fortín de Calle Linares, se pudo apreciar el juego entre Santiago Wander y Cobresal. 2-0, marcador final. La llave está abierta. Ha sido tan irregular ella en la última fase del Cobresal, sobre todo con la derrota que le ocasionó Santiago Morni, que deja mucho que pensar. Puede pasar cualquier cosa. Me da la impresión que en algún momento Cobresal se vio con el 2-0, se sentía conforme perder. Me da la impresión que la planificación era perder, pero hasta el 2-0 solamente. Porque después tampoco quisieron seguir atacando, el arquero se empezó a tirar al suelo, acusando una lesión. La lesión no se vio por dónde, por más que le buscaban en las cámaras dónde estaba la lesión, nunca hubo. Y con eso terminó por enfriar el partido. Sí, Y tampoco Santiago Wander se decidió a atacar o agarrar a pelotazo al arquero, si estaban viendo que estaba lesionado. Que a la vista, digamos, actoral. A ojo de buen pastor, dijo. Sí. No podía seguir atajando. Pero eso. Coger el perro. Claro, todos sabemos de que fue nada más que para dejar por lo menos allí en esa tumba que estuvo el largo Prieto, por lo menos pasaron tres, casi cuatro minutos. Sí, sí, y ahí terminó por enfriar el partido. Y sí, porque se estaba yendo con todo, en este caso el cuadro de... Sí, estaba comenzando a atacar y estaba empezando a buscar el tercer gol, y después de eso no pasó nada, no hubo más resistencia de parte de Wander, que se dedicó a pasar el balón de un lado hacia otro, y Cobresal arropadito atrás, reventando. No me da la impresión de que le disgustaba tanto, porque después cuando entrevistaron a Huerta en el post partido, se sentía conforme haber perdido 2-0. 2-0, y con un hombre menos. Un hombre menos. Está bien expulsado, ¿no? Sí, muy bien expulsado. ¿Le quedó claro el primer gol? Después de su explicación, eso es lo importante. Bien, pero de buena primera yo hubiese insistido, o al menos hubiese hecho la del porfiado, decir de que... A los guaychos, dígalo. A los guaychos. Yo hubiese insistido de que... Estaba fuera de juego. Estaba fuera de juego el Gutiérrez en este caso. Uh-huh. Oiga, ¿y el tiro libre qué le pareció? Autogol. Pero era golazo igual. Yo creo de que si no se tira... No, la ve pasar, ¿no? Hace vista. Si la ve... Claro, si hubiese hecho vista aprieto... No pasa nada. No iba a pasar absolutamente porque... iba a ser un zambombazo. Rebotaba en la cara del horizontal y volvía al campo de juego. Iba a ser un zambombazo, un casi gol. Claro. Iba a ser bonito, pero no iba a pasar más de eso. Sí, correcto. Pero... yo creo de que por apuro el instinto del arquero de ir justamente a tratando de buscar alguna volada de estas plásticas elegantes le pasó la cosa. Claro, para la foto y para la tele de repente te trae malo entendido. Siempre trae malos augurios. Sí, señor. Señor Juan Carlos Palma, le quiero dar un aviso de utilidad pública. Bueno, no es un aviso de utilidad pública, porque mal que mal es una actividad deportiva y física que se va a realizar el día domingo 25 de noviembre en Puerto Varas. Yeah. Es una corrida Rotary. Los Rotary Club, como ¿sí? Eso de grupo de personas que ayudan y todo eso. Se va a realizar una corrida para combatir la polio. La enfermedad del polio. Buena idea. Y se va a realizar en la costanera de Puerto Varas, como dije recién, el día domingo 25 a partir desde las 9:30 horas. Las inscripciones son desde las 8:30 horas. Bueno, la invitación entonces a participar en esto en familia. No nos olvidemos de que ya se vienen o mejoran las condiciones climáticas, ¿sí? y las corridas. Es pan de cada día, sobre todo los fines de semana en este tiempo acá en la zona. Sí, señor. Y ¿sabe qué? A diferencia de otras corridas, porque hay unas corridas donde tú tienes que pagar como 8.000 pesos, sí, 10.000 pesos, 15.000 pesos. De inscripción para ir en apoyo. Y te entregan una polera. Una polera te cuesta como que te cobraran la polera. Ya. Yeah. Y acá hay un aporte mínimo que son de 10.000, o sea, de 1.000 pesos. Para los que son recreativos y para los competitivos, 5.000. ¿Ya? Yeah. ¿Y cuál es la gracia de esto? Porque normalmente, como son corridas donde la gente participa, no se le debería cobrar a la gente para hacer deporte. Pero la gracia de esto, que esto hacen un pozo completo de todas las corridas, de todos los Rotary de Chile. Y lo que ellos junten, Bill Gates, el dueño de Microsoft, le da el doble de lo que juntaron. O sea, si juntan 10... Bill Gates le da 20. Así buena, que, una buena opción. Una buena opción. Probablemente la próxima semana vamos a tener a la gente que organiza esta carrera para que lo siga ilustrando y lo diga dónde comienzan, en qué lugar inscribirse, a qué hora hay que llegar. A qué hora hay que llegar. Todo eso. Así que una buena labor social que se cumple ahí por la gente del Rotary. Me da la impresión que de toda la región, ¿eh? Porque no había escuchado esta labor en los últimos tiempos. Tampoco la había escuchado. Había escuchado otras corridas, carabineros, de colegio. Los autistas. Pero de esta no la había escuchado. El día de ayer ya se comenzaron a visorar los primeros trabajos que está haciendo la dirigencia de Deportes Puerto Montt. Ya hay algunos confirmados. Así es. Y eso los tiene usted, señor Juan Carlos Palma, anotado ahí en su mano, con lápiz Bic azul. ¿Y cuáles son esos jugadores que están ya confirmados para la temporada 2019? Renovaron contratos sin inconveniente, sin ningún problema. Moyano, que arquero que quería quedarse. La verdad es que está, según él, encariñado acá con la zona. Se quedó el rancagüino Braulio Baeza, el hombre Karel Mapu de la comuna de Maullín, Subiabre, y también Orlando Gutiérrez. Esos son los que están, que se suman. Ratificado, y se van a sumar, lógicamente, a partir del día 18 de diciembre a los que tienen contrato vigente. Con respecto a los jugadores de Deportes Puerto Montt, hay una información que yo creo que hay que ratificarla, y obviamente vamos a tener que conversar con la gente de Deportes Puerto Montt, algún dirigente, algún gerente o probablemente algún jugador que diga, ¿sabes? Sí, es así. En el último partido de Deportes Puerto Montt como local, que fue contra Santiago Morning, nosotros tocamos el tema de que habían jugadores o un grupo de jugadores, que no eran todos, que estaban pidiendo un poco de dinero para poder jugar mejor. Hablemos en incentivo. Incentivo. Porque se consideraba de que era un esfuerzo adicional. Claro. Salía de lo normal y que había que tener algo de atractivo. Sí. Como para... Como para salir a la cancha, digamos. Para cumplir el objetivo, que era quedarse con el triunfo y con ello salvarse del descenso a la segunda división. Bueno, según entiendo y según me estaban informando el día de ayer, posterior al programa, efectivamente se le dio una cierta cantidad de dinero a los jugadores, no sé si a todos. Yo creo que si uno pide, yo creo que todos van a querer tener lo mismo. Por lo tanto, si es así, si es que efectivamente la gente de Deportes Puerto Montt, la nueva dirigencia, le da dinero a los jugadores para que ganen o porque hagan su trabajo, me parece que estamos mal encaminados y lo estamos mal acostumbrando. Y así, la verdad es que no vamos a tener nunca un rendimiento de un plantel para poder subir a primera. Porque en la primera rueda van a jugar para atrás y la segunda, si no le ponen plata, no van a ganar. Es que fácil, pues. A lo mejor hacerle un sueldo bajo y a medida de los logros que vayan consiguiendo, por van incrementando su sueldo. También puede ser. Si partido empatado, tanto. Partido ganado, el doble. Claro. Y si pierde, mantiene su sueldo, ¿no? Lógico. Es como cualquier ejecutivo comercial, ¿no? Comercial. Ahora, si se le ofrece plata a los jugadores de fútbol, eso tiene que estar visado por alguien. Y si se le entregó la plata, ¿de dónde salió? Si el club está quebrado, no hay plata, ¿de dónde sale esa plata? Se entiende que a lo mejor la dirigencia, como era el señor Mayorga, puso plata en su bolsillo, o a lo mejor otro directivo puso plata en su bolsillo, pero esa plata... Y se hizo una vaca, dice usted. Claro, pero esa plata pasa por contabilidad, o es plata personal que yo pongo para que ellos ganen. Es que pueden darse los dos casos. Pero es que si pasa por contabilidad, tiene que estar visado por los directivos. Y sí, tienen que estar en común acuerdo los directivos, sí, también. Sí. Si es que ocurrió así. Claro, y si es que es plata personal, bueno, no pasa por la contabilidad. Sino y obviamente un aporte, una decisión propia de una persona natural, y claro, se le entregará su gracia, y probablemente a fin de año se le entregará un galván, un diploma y su camiseta para que la tenga de recuerdo. Sí, pero yo creo de que hay que entrar a picar más fino. ¿Cómo están sus nexos y contactos? No, mi contacto fue Faenao. fue faenado en la última votación. No tengo más nexo. Por eso, ahora, abiertamente, cuando tengamos la posibilidad de conversar con el gerente, sí, con algún dirigente, pues sí. Hemos tenido a Gaete, hemos tenido a señor Mayorga acá. Probablemente ellos son los que están llevando, prácticamente poniéndole el hombro a Deportes Puerto Montt. Y si es alguna decisión personal de alguien en forma particular que ha dicho, mire, simplemente yo los quiero favorecer con algo, hacerle un cariño. Sí. Pero es una con nombre a la vista, sí. Pero sí, pues un empresario anónimo también, pues. Sí, pero que diga después que no va a cobrar la plata. Ah, a eso se refiere. A eso me refiero yo. Si yo digo entrego las lucas y para que el equipo gane y que les vaya bien, perfecto. Para terminar el dolor de cabeza. Claro, esa plata, ¿usted quiere que se la devuelva? Sí, perfecto, fírmeme y vamos andando todo bien. Pero si es personal, como le decía, bueno, que diga y también que firme y que diga yo no voy a cobrar más adelante estos dineros. Así de simple. Señor Juan Carlos Palma, siendo las 14 horas con 56 minutos y 37 segundos, le doy la posibilidad de los clásicos 10 segundos que se le entrega a usted en forma de comodato todos los días. A ver, me preocupa esto. A lo mejor hay sentimientos encontrados con respecto a lo que puede haber ocurrido, o a lo mejor es solamente voladores de luces con respecto al último partido de Deportes Puerto Montt. Pero sería conveniente, yo creo, de que además de conocer cómo está trabajando en el armado del equipo para el próximo año, también saber algo de esto con seguramente con algún dirigente o con el gerente del Club de Deportes Puerto Montt. ¿Qué le parece una buena tarea, estimado contertulio Avendaño? Hay que tener todas las cosas claras antes de antes que comience el campeonato. Hay que tener las cosas claras, cómo se va a pagar a los jugadores y si es que van a tener premio o no. Si tienen premio, bien, por cosas específicas y marcadas y recalcadas. No que entre medio por un partido específico se le va a entregar dinero. Es decir, como en todos no corren las excepciones para usted. No, señor. Y como no corren las excepciones para Correos de Chile, para hacer entrega de toda su correspondencia, le damos las buenas tardes a todos nuestros auditores de la Radio Sago 96.5 y la Onda Deportiva. Buenas tardes, señor Juan Carlos Palma. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Quinchamán, que está tapado con su poncho. Y buenas tardes a todos nuestros auditores de la Radio Sago. Menos a uno. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-98-44-75-192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. Son las noticias a la hora a través de Radio Sago, la primera información a esta hora de la jornada en la voz de Andrés Quinchamán. Andrés, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A esta hora la información surge en la Isla Grande de Chiloé, específicamente en la comuna de Castro, pleno centro de esa ciudad. A esta hora un hotel se está viendo afectado por un incendio. La totalidad de las compañías de bomberos de la capital chilota trabajan en esta emergencia. Según los antecedentes preliminares indican que el fuego se habría originado en una casa posterior a este hotel, y esto se propagó a estas dependencias que hasta ahora está siendo consumida por las llamas. Una información que está en desarrollo. En cualquier minuto estaremos llegando más detalles. En Puerto Montt, Radio Sago, informando primero. Muchas gracias, Andrés Quinchamán, por esa información. Ya la ciudad de Osorno, tres colegios compiten por recambio de iluminarias a LED. La escuela Villa Lo Burgos de Purranque, la escuela rural de Puaucho y el liceo técnico Adolfo Matei son parte de esta iniciativa. Alumnos de primero básico y cuarto medio de colegios subvencionados y municipales de la región de Los Lagos formaron parte de los participantes en el concurso estudiantil Suma Buena Energía, donde a través de un video tenían que responder la pregunta: ¿qué harías hoy para sumar buena energía y reducir el gasto energético? La iniciativa se enmarca dentro de la campaña Cambia el Foco del Ministerio de Energía, Fundación Chile, y en la que también está presente el Ministerio de Medio Ambiente. La votación se realiza en la página web www.sumabuenaenergia.cl y el plazo finaliza el día 18 de noviembre.